Lo que escuchamos es Vivo en lo que pensás, el primer disco y DVD grabado en vivo de El Bordo. 19 temas que recorren su carrera, entre ellos Silbando una ilusión. Como el viento que silba una ilusión, como contagia un beso entre los dos. A ver. Como el árbol que nunca hizo ruido porque nadie nunca escuchó. Así se escucha mi voz. Arranco pensando en qué dirán, si el futuro me espera para amar, si mañana mis palabras serán tuyas. Con

Este DVD fue grabado a lo largo de 6 shows realizados por El Bordo en el 2011, en Buenos Aires, en Temperley, en Córdoba y en Mendoza. Escuchamos otro clásico, Soñando Despierto. Borracho en mi ciencia, no puedo ver mucho más. Mis ojos se olvidaron como había que mirar. Nunca fue lo mismo, pediste el silencio. Sentado, acostado, no tengo remedio. Voy a confundirme y quizás ya no piense más. A veces estar donde no corresponde estar te puede hacer ver lo que siempre va a hacerte mal, mal, mal. Busques respuestas en el envase. No gastes canciones en relucir vanidad, porque nadie, nadie. Para aprender a escuchar, soñando despierto, lo mismo da. En las vueltas que nunca voy a dar. Silencio para aprender a escuchar. Soñando despierto, lo mismo da. Cerca de la revolución. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. También te lo mandamos a tu casa por correo. Envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Otro invitado, Fernando Ruiz Díaz, de Catupecu Machu. El nuevo disco en vivo de Los Auténticos Decadentes. Ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad. Que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me mates de comprender. No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico. Ya te pienso extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Lo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad. Que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Ahora todo el DF, saltando. ¡Suscríbete! De repente no puedo respirar. Necesito un poco de libertad. Que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser. No me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer. Soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito me empiezo a extrañar. No me gusta que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán. Una cáscara de leche del mar. Suavecito como alfombra de pie. Delicioso como el dulce de leche. Y este es el último tema de hoy. Friday, long weekend Friday. It's Friday, long weekend. Jueves por la noche, una decepción. Hoy se labura, pero mañana no. Friday. Un día agotador y agobiado estoy, en un buen trance funk. Regalan feriados hoy. Cause it's Friday, long weekend Friday. It's Friday, long weekend Friday. Cause it's Friday, long weekend Friday. It's Friday, long weekend. Sería agotador saber que hoy es un falso domingo, miente Faustino. No tengo ninguna religión, predico el funk por el camino. Porque cause it's Friday, long weekend Friday. It's Friday, long weekend Friday. Cause it's Friday, long weekend Friday. It's Friday, long weekend. Long Afrancesada de Funk con Friday. Como siempre, los invitamos a que descarguen y comparten libremente este programa. Es la mejor manera para difundir nuestro rock. Es la mejor manera para estar cada vez más cerca de la revolución. Chau. Pero si insisto, yo sé muy bien.